Bienvenidos al boletín ferroviario de Kilómetros de Acero. Vamos a abrir en Granada porque informa la revista Vía Libre de que la Junta de Andalucía ha avalado un crédito de 85 millones de euros procedente de la banca privada para dar un nuevo empujón a las obras del metropolitano de la ciudad de Granada. Santander, BMN, BBVA y Banco Sabadell son las entidades que han facilitado el crédito a la sociedad pública Metro de Granada, una empresa perteneciente a la Junta y creada ex profeso para las obras del Metropolitano. Este nuevo crédito se suma al que ya concedió el Banco Europeo de Inversiones y complementa el presupuesto directo que la Consejería de Fomento dedica a la construcción del metro. Con la nueva dosis de financiación, la Administración andaluza pretende dejar las obras prácticamente cerradas. Esta semana, por cierto, han trascendido nuevos detalles sobre los vehículos del fabricante CAF que realizarán el trayecto Albolote, Maracena, Granada, Armilla. La velocidad media comercial rondará los 28 km por hora, alcanzándose topes de 70 en tramos en superficie. Los automotores no emplearán catenaria en algunas zonas del trazado al valerse de supercondensadores que acumulan la energía. Cerramos este boletín con una noticia que hemos conocido esta semana. El operador más importante de transporte de autocar en España, Alsa, ha obtenido una licencia del Ministerio de Fomento para competir con Renfe en el transporte de pasajeros vía tren. La propia compañía lo hizo público esta Semana Santa. Con Alsa ya son 6 las corporaciones licenciadas para introducirse en el mercado ferroviario de pasajeros una vez quede liberalizado por el gobierno, algo que todavía puede llevar unos meses. Nada más por nuestra parte, recuerda que puedes seguir informado de todo lo que ocurre en el mundo del ferrocarril visitando Kilómetros de Acero.